con una impronta así folclórica, pero que también tuvo una impronta muy porteña y que merece ser recordado, o por lo menos recordar aspectos de su vida que a veces no son tan frecuentemente tratados y que bueno, siempre viene bien hacer un poco más de memoria sobre ellos. Así que vamos a recordar a un gran escritor y poeta, pero primero quiero que lo recuerde alguien de El Pago, de ese escritor y poeta, con un breve recitado en esta canción que van a pasar en este momento. Al poeta de mi tierra quiero en verso recordar con la más grande emoción. Tango, hermana canción que surgió de Buenos Aires y ante el mundo encumbrarse con vasta revelación en manos de aquel autor que se llamó Homero Manzi. El que se fue de estos pagos pa' volver hecho canción, por eso con el corazón de musiquero y peregrino recorro los caminos de aquel poeta escritor. Y al entrar feliz a mi pueblo encuentro cual un lucero, aquel hermoso letrero, aquí nació Homero Manzi. Puerto para el visitante de mi añatulla su cuna, que le canta Pastor Luna junto a su chamamecero. Ahí escuchamos al chamamecero recordando a Homero Manzi, qué grande. Claro, y no es cualquier chamamecero, porque es un chamamecero del pueblo de Homero Manzi en Santiago del Estero, que es Pastor Luna, uh-huh. Donde también en Santiago del Estero existe un chamamé asantiagueñado. Uh-huh. Y bueno, Pastor Luna, que es hombre también de Santiago del Estero y de Añatuya, hace este recuerdo desde el chamamé, no desde la chacarera, también cuestión muy peculiar, uh-huh. A Homero Manzi. Y Homero Manzi, que en realidad era Homero Mancione, porque ese era su apellido real, se lo corta, porque obviamente era más artístico el Manzi que el Mancione, uh-huh. Que es nombrado su padre en, ¿cómo se llama?, en las Sonceras Argentinas de Jaureche, uh-huh. Cuando Jaureche explicaba el tema de el trabajador argentino y el trabajador extranjero. Entonces explicaba que don Mancione había trasladado trabajadores fuertes, robustos, italianos, a cortar el quebracho ahí en Santiago, y resultaba que, ¿por qué? Porque el trabajador santiagueño a cierta hora cortaba de trabajar, arrancaba muy temprano, pero al mediodía ya paraba y no volvía hasta el día siguiente. Entonces traía a los robustos italianos que fue a buscar al puerto, y cuando llegaba, sí, en los primeros dos meses los tipos cortaban todo, hasta que después se le fueron cayendo por enfermedades y por el intenso calor que hay en Santiago del Estero a la hora de la tarde. Uh-huh. Entonces, por esas medidas se dio cuenta don Mancione, que seguramente esta anécdota se la trasladó Homero Manzi a Arturo Jaureche, cuando ambos integraron Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, ahí fue cuando definió que en realidad no, era lo mismo un trabajador italiano que un santiagueño. El tema es que el santiagueño se daba cuenta cuál era el horario en que había que trabajar para poder sacar el mejor fruto del trabajo. Claro. Entonces, ahí es donde está este Homero Manzi. ¿Y por qué lo traje así? Lo traje así por esta cuestión de cómo Homero Manzi es un reflejo de una época, de esa. Pensemos que él nace en 1907 y muere en mayo del 51. Un tipo que vivió poco en término temporal, vivió medio siglo nada más. Pero aún así, en ese medio siglo lo vivió con una intensidad, especialmente cuando su familia se trasladó a Buenos Aires y él conoció esa Buenos Aires de la que estuvimos hablando cuando íbamos recorriendo los barrios, si se acuerdan. Cuando hacíamos todo este traslado por el sur de la ciudad, él conoció esa Buenos Aires de ese cambio, de esa Buenos Aires que dejaba de ser campo, ese campo que él conoció de chico en Santiago del Estero, para pasar a ser ciudad. Y esos barrios que dejaron de ser barrios pueblos para pasar a ser barrios. Y bueno, y ahí empezó a encontrarse con ese mundo, un mundo muy peculiar que él retrató a través de los tangos, de tangos y de milongas. ¿Y de milonga qué estilo? Al estilo de los viejos payadores. Por algo, Homero Manzi, que también va a ser, ¿cómo se llama?, escritor, guionista, y no me salía guionista de películas, uh-huh. Va a ser el guionista de El Último Payador. Y en El Último Payador, película que se hizo con Ulises Petit de Murat y en el papel del rol principal de Bettinotti lo hace Hugo del Carril, Homero Manzi nos refleja ese mundo que cambia, donde los payadores, que esa es la escena final, no les quiero spoilear la película a quienes no hayan visto El Último Payador, película que recomiendo muy ampliamente, este último payador que está dando paso desde la payada al tango, ¿no? Uh-huh. En la escena final, donde Pascual Contursi le trae a Bettinotti el disco con su tango, y bueno, ahí es donde vemos ese paso, ¿no? Ese cambio de época que Homero Manzi también lo vivió políticamente, porque así como él era un hombre de lo popular desde la escritura, también fue un hombre de lo popular desde lo político y se unió al radicalismo, ¿no? A la Unión Cívica Radical, uh-huh, que ahora era un partido de gobierno, y ya de joven se unió a la fuente, a los grupos del irigoyenismo. Uh-huh. Y bueno, y cuando cayó Irigoyen en el 30, Homero Manzi se va a unir con este grupo de radicales, jóvenes todos ellos en ese momento. Algunos, claro, habían vivido la reforma universitaria, otros no. Algunos adscribieran al radicalismo fuertemente y otros no. Pero que tenían todos la misma visión de que Argentina estaba pasando por un país colonial y que había que dejar de ser colonia para empezar a ser soberano. Que no era la colonia de 1810, pero era una nueva forma de colonialismo que Argentina tenía, y ahí Homero Manzi se une a Forja, uh-huh, a la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Y bueno, ahí él hace su vida política a medida que él también va haciendo sus tangos, porque ese es también otro punto importante, ¿no? Como un tipo que está teniendo una clara posición política en una década muy complicada, que era la década infame, hace también sus tangos, que esos tangos son una clara mezcla de nostalgia de un pasado, de querencia del presente y de mirar el futuro de forma muy peculiar, o sea, de decir, bueno, ¿cómo será el futuro que está por venir? Y bueno, el futuro que estaba por venir era el futuro del peronismo, ¿no? Peronismo al cual él adscribió, y donde él escribe dos canciones muy importantes, que después va a ser presente, uh-huh, Hugo del Carril también, que es el Canto de un Payador a Juan Domingo Perón y, uh-huh, Canto de un Payador a María Eva Duarte de Perón. Y que bueno, eso también nos habla de un contexto de época, de un tipo que se involucró con su tiempo, de que no fue un intelectual, que fue un intelectual del pueblo, pero que a su vez no fue un intelectual ajeno a su pueblo. Fue un intelectual que entendió que para ser intelectual, para ser un hombre de letras, también tenías que estar unido a las letras políticas que tu pueblo quería. Claro. Entonces eso lo hizo otro personaje de su periodo, de su momento, menos bastardeado que Discepolín, porque Discepolín se la... Claro. Pongámosle que Discepolín o Discépolo hizo un salto más al que hizo Homero Manzi. Puso su voz, puso su cuerpo, y eso también se lo llevó. Pero bueno, pensemos que mueren cercanos en tiempo. O sea, claro. Es más, el famoso tango Discepolín, que Homero Manzi le hace con música de Aníbal Troilo a Discepolo, Discepolo todavía no había muerto. Entonces, creo que también eso hizo la vida de los dos también, ¿no? Vidas jugadas. Claro, vidas a Manzi lo expulsaron del radicalismo, ¿no? Una vez que él empieza a sentirse un poco más cercano al peronismo, de que él incluso dice que Perón es quien está llevando adelante el legado de Irigoyen de alguna manera. Claro, bueno, es lo que va a pasar con gran parte de los que integraron Forja. Van, claro, a ser expulsados del radicalismo, o no son vueltos a la querencia del partido radical, ¿no? Es más, bueno, ahí es donde Manzi hace decir a uno de sus personajes, dice, yo soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Digo, uh-huh, ese es el punto, ¿no? Ahí es en esa anécdota que vos marcas también, Leila, es lo que nos marca el personaje. Él estaba con un ideal que sobrepasaba los partidos y que entendía que era el ideal del pueblo a quien él le escribía. Claro. Ese es el punto de la esencia. De recordar a Homero Manzi no solo como el escritor de Sur, no solo como el escritor de Malena, no solo como el escritor de Discepolín, no solo como el guionista de películas como El Último Payador, sino el Homero Manzi, que también buscaba dejar en la letra lo que era la voz de un pueblo. Uh-huh. Excelente, Fer, un recuerdo necesario para el gran Homero, que en la zona centro, ¿no? Que yo creo que es el exponente mayor del clásico San Lorenzo Huracán. Homero Manzi está siempre ahí metido en el recuerdo de unos y de otros. En la zona de Almagro, en Boedo, en Parque Patricios, en el arrabal porteño. Es la representación, es muy loco, ¿no? Porque es la de, es el paso del campo a la ciudad y la representación del arrabal de Buenos Aires que perduró hasta, podríamos decir, la década de los 70. Uh-huh. O sea, eso es Manzi. Manzi es ese mundo que se fue cambiando a partir de la década del 30, cuando cae la economía mundial, entonces la gente del campo se trasladó a la ciudad, porque hay algo que muchos se olvidan, que muchos cantantes de tango eran de origen de las provincias. Edmundo Rivero, el Negro Montero, Argentino Ledesma, el propio Antonio Tormo. Digo, había mucha gente que no era de Buenos Aires, que hacía tango, y que tenía que ver con que el tango había llegado a las provincias y que a su vez de las provincias vinieron muchos paisanos a probar suerte a Buenos Aires, y en el caso de Manzi no vino a probar suerte, sino fue un cambio de estructuras familiares, pero digo, Manzi es esa representación de esa primera mitad del siglo XX argentino y que se palmó muy bien en la letrística. Y bueno, y que representó al mundo porteño, a pesar de que él, o a pesar no, gracias a que él era un hombre de Santiago del Estero y especialmente de la ciudad de Añatuya. Fer, nos vamos a despedir con el mundo Rivero cantando Sur, y nos encontraremos el próximo lunes. Abrazo grande. Hasta el próximo lunes, nos estamos viendo, Leila Lautaro, un abrazo grande. Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdí, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño. Bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Tú,